El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el regalo que le dirigiera el Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa. El jefe de su delegación, Vladimir Isakov, primer secretario del Comité Central y secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, que está de visita en Corea, lo entregó el día 6 a Choi Ryong-hee, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido.